Bueno, en este nuestro programa número 67 estamos abriendo un tema de debate que tiene que ver con el ejercicio de la libertad, coma, de prensa, pero fundamentalmente de la libertad. Y hemos puesto como título de este programa Clarín miente, pregunta, ¿solamente? Es una pregunta que trata de abrir el espectro, esto que está ya instalado en la opinión pública, como el ejercicio mentiroso, falaz de la derecha, pero quisiéramos pensar si esto puede infiltrar algunas otras zonas que no están tan asociados con la derecha. Y para eso tenemos la posibilidad de conversar con un periodista, un reconocido periodista, que es Tomás Eliashev. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alfredo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, hasta acá estoy con Fernando Tevele, Irina Antinori, y con muchas ganas de charlar contigo, y vamos a tomar algo que desde mi perspectiva, que es el análisis institucional, llamamos el analizador, ¿no? No es para quedarnos en la anécdota, pero sí como una ventanita florida que nos permite pensar algo, ¿no? Y el analizador es justamente el tema de una nota tuya sobre lo que yo por lo menos denomino la masacre de Once, no, ni accidente, ni tragedia, ni destino, sino la masacre, y que sufrió un proceso de reacomodamiento, no sé si decir censura o cómo, en la revista 23. Eso armó mucho jaleo y por eso, además de la anécdota, quiero transformar la anécdota en un analizador, es decir, el analizador de esta propuesta del programa. ¿Clarín miente solamente? ¿Qué pasó con esa nota? Bueno, sí, buenas noches a todos. Antes te diría que sí, que fue una censura que en este caso tuvo la particularidad de que pudo ser denunciada por lo flagrante, digamos. Tal vez hay miles de censuras cotidianas que son acalladas y que se naturalizan como parte de un sistema. Y en este caso, lo burdo de la acción y también lo delicado del tema con el que se estaban metiendo, y también el hecho concreto de que hayan cometido el error, censuran, digamos, se frena la edición el jueves, nosotros habíamos cerrado el miércoles, se toma la decisión desde, digamos, el más alto mando de la patronal de poner freno a la edición, inclusive tuvieron que deshacerse de las revistas que ya estaban impresas, y cercenaron, digamos, puntos específicos de la nota que yo había escrito y tuvieron, digamos, la delicadeza de quitar mi firma. Pero se olvidaron de censurarlo, digamos, de llevar esta censura a internet y lo pusieron en la versión online del sitio, que estuvo así durante medio día. Entonces eso hizo que el malestar fuese doble, por la censura y por el descuido con el que se estaban manejando. Aparte, sin ninguna explicación. Finalmente ahí pudimos hacer una asamblea con los compañeros de la revista y manifestarnos de conjunto denunciando esta práctica y a la vez reivindicando que teníamos una asamblea y la posibilidad para hacerlo. O sea, afortunadamente el episodio termina con todos trabajando y en unidad y eso es algo muy importante, o sea que fue tomado como una censura del colectivo y no solamente a mi persona que era el encargado de hacer la nota, porque también están los editores, hay todo un proceso de compañeros que fue, digamos, que hubo un abuso de autoridad por parte de la patronal y tuvimos oportunidad de planteárselo y bueno, esa es la situación puntual. Ahora, respecto a si Clarín miente y los demás también, yo diría que acá nos toca, como trabajador de prensa, yo estoy organizado en el colectivo de trabajadores de prensa, que es una organización, después si quieren puedo contar un poquito mejor. Sí, por supuesto. Y me parece que hay que distinguir, y es muy importante que hagamos un ejercicio porque hay muchos compañeros y compañeras que no lo tienen presente, entre lo que es la línea de la patronal y lo que es la honestidad que uno se debe y el criterio propio que tiene que ver con algo distinto al pensamiento que pueda tener cada patronal, ya sea Clarín o ya sea cualquier otra. Cuando ves si la patronal, en el caso de 23, porque de Clarín, bueno, está Magneto, La Noble, qué sé yo, pero hay otras patronales que me parece que están mucho más como diluidas, o sea, que uno no sabe bien, o todavía no están instaladas figuras equivalentes, ¿no? Es decir, el diario de los Mitre, por ejemplo, es muy claro, La Nación y demás. En este caso de 23 o de otros medios similares, ¿quién es la patronal? Y es un grupo conformado por Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, que comprende Tiempo Argentino, Canal 23, Revista Newsweek, distintos medios, distintos portales, entre ellos la Revista 23. Y estos serían, por ahí hago la pregunta un poquito brutalmente, ¿no? ¿Son como los voceros oficiales del kirchnerismo o no? Yo creo que no, que son empresarios que hacen negocios. Spolsky lo ha dicho una vez en una fiesta de la empresa que él es oficialista de todos los gobiernos, así que... Pero eso era Neustad. Bueno. Ese era Neustad. Sí, se reencarnó. Así, digamos, creo que en general los empresarios... O sea, a veces se habla de empresarios kirchneristas o antikirchneristas. Yo creo que los empresarios entienden más bien el lenguaje de... No, pero es muy fuerte lo que dijiste, Tomás, es muy fuerte, porque si vuelve Doña Rosa yo creo que me voy a Carmelo, ¿viste? Claro, no, yo creo que son, a ver, digamos, como todo empresario tienen sus intereses, me parece que no hay ninguno que honestamente pueda decir que lo hace por una cuestión de altruismo, me parece que es muy elocuente. Clarín hasta determinado momento estaba con el gobierno nacional, digo, tenía una relación de convivencia y armonía y... Eso luego se rompió, digamos. Y tiene que ver con intereses y no con convicciones, ¿no? Eso atraviesa, me parece, a las patronales en general, ¿no? Sí, pero por lo que vos planteás, atraviesa a las patronales, pero también atraviesa a los gobiernos, porque evidentemente para cualquier acuerdo, pacto, como sea, evidentemente tiene que haber dos intereses que acuerden o que desacuerden, ¿no? Sí, sin dudas, me consta que hay muchos compañeros que apoyan genuinamente a este gobierno y que han hecho iniciativas cooperativas en medios digamos comunitarios, alternativos, y que no pueden entender cómo se le pone tanta plata, digamos, a medios como los de Vila Manzano, distintas, digamos, inyecciones de dinero que se hacen en empresas privadas. Pero bueno, es parte del juego de cómo se genera periodismo hoy en la Argentina. Bueno, yo tendría que hacerle esta pregunta a mi psicoanalista, pero como hace muchos años que me psicoanalizo, te la voy a hacer a vos, que sos periodista. Tuve una especie de episodio confusional hace dos días, cuando escuchaba a Víctor Hugo Morales entrevistar a Haddad, a Daniel Haddad. Sentí algo muy extraño, ¿no? ¿Cómo es la relación actual entre Haddad, por ejemplo, que fue también funcional al menemismo, ¿no? No sé si al macerismo, por ahí era muy chiquito Haddad, no se le ocurrió, pero así al menemismo, en este momento actual de la democracia en Argentina? ¿Qué es Haddad hoy? Yo creo que Haddad, el otro día salió una nota muy interesante en La Nación, a raíz del episodio también mencionado de censura, en este caso de otra calaña, mis compañeros me gastaban con lo de Longobardi, y Alberto Fernández, como los censurados de la semana. A raíz de ese episodio sale una nota periodística en La Nación sobre Daniel Haddad, ¿no? Y mencionando el periodista, no recuerdo ahora exactamente quién, de La Nación, que tenía buena relación con Macri, con Scioli, con el gobierno nacional, con De Vido, que había tenido buena relación con las distintas administraciones, ¿no? Yo creo que hay un punto, y mencionan una línea casi como un... una llamada, digamos, que no profundiza el tema de los negocios con las cámaras de seguridad. Yo creo que ese es un elemento que no se tiene muy en cuenta en cuanto al aparato comunicacional de Haddad, que él junto a Montoto es un empresario del rubro ¿Montoto? De la seguridad. ¿Se llama Montoto? Sí, Montoto, es un ex montonero, esto parece ficción, pero... Ah, sí, Montoto. Bueno. Ellos, a ver, cuando uno ve en C5N las cámaras de seguridad del municipio de Tigre, cómo aclaran algún episodio, o a veces ni siquiera, solamente por el morbo de ver qué es lo que hace el gran hermano de estas cámaras, bueno, el negocio es de Haddad, entre otros empresarios. Así que ese es un rol importante, es romper el vidrio y después ir a vender el vidrio, ¿no? Bueno, después es que esto que señalás es realmente interesantísimo, ¿no? Como cuántas cosas se dicen y en el fondo lo que hay son simplemente negocios, ¿no? Como decía el otro, es la economía, ¿no? Sí. Ahora, de todas maneras a mí me impactó porque Haddad dijo muy claramente que en la pelea Clarín-Gobierno él no se mete, en esa cancha él no juega. Uh-huh. Poniéndose en una neutralidad, yo pensé que Víctor Hugo le iba a cortar, le iba a disputar, le iba a decir algo. No dijo nada, así como que esa actitud realmente me preocupó, ¿no? Porque si esa forma de pensamiento, por eso decía un poco el chiste, lo devuelve de Doña Rosa, se va imponiendo, yo no sé si nos estamos anestesiando el espíritu combativo o por lo menos cuestionador, ¿no? Sí, me parece que tanto, hablamos mucho de las reacciones y es un esfuerzo que estamos haciendo con algunos compañeros, compañeras, de tratar de salir un poco de lo que llamamos el clarinismo y el 678ismo. Con todo respeto a quienes trabajen en esos medios, pero referido un poco a las visiones así como o todo bueno o todo malo y un poco maniqueas, ¿no? Propagandísticas, sin demasiado espíritu crítico ni autonomía de criterio, que es algo que se puede construir. Obviamente la objetividad no existe, lo que los trabajadores de prensa podemos hacer es tratar de asumir y tener un eje rector y bueno, como colectivo, que es una organización gremial, también planteamos que no podemos hacer cualquier periodismo, que hay que tratar de hacer un periodismo que esté a favor o que sea, digamos, que esté comprometido con los intereses del pueblo, de los trabajadores, de los desposeídos, digamos. Después cada uno lo puede ir entendiendo de distintas maneras, pero son lineamientos, ¿no? Y eso se puede hacer tanto en Infobae como en Clarín, como en 23 en tiempo argentino, donde te toca estar, digamos. Uno no es su patronal y tampoco es, digamos, ahora se está viendo mucho, ¿no? Venimos un fin de semana donde hubo quita de firmas, fue una medida de lucha de los diarios por la paritaria que está muy trabada, y la medida que se tomó en la asamblea en plenario de delegados de la UTBA fue decir el quite de firmas, y ahí se vio quiénes firmaban y quiénes no firmaban. Claro, ¿no? Claro. Bueno, Tomás, acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? A ver, alguna vez un amigo en común, Pablito Weisberg, me decía en una entrevista que le hice, la gente a veces se la agarra con nosotros, los trabajadores de prensa, en lugar de agarrarse con los empresarios, porque al fin y al cabo, si hay un empleado de una zapatería y le dicen tenés que hacer zapatos azules, hace zapatos azules, y si al día siguiente le dicen tenés que hacer zapatos rojos, hace zapatos rojos. Yo reformulo esa máxima que me tiró Pablo alguna vez y digo, ¿cuánto de responsabilidad hay de nosotros los trabajadores de prensa en aceptar estas reglas del juego de que los medios son de empresarios que juegan políticamente y entonces no puedo meter esta noticia? Parece que a veces no tuviéramos en cuenta de que también podemos laburar de otra cosa si no se puede laburar de periodista. Sí, creo que tenemos bastante responsabilidad como en cualquier trabajo, ¿no? Con el ejemplo del zapatero, si le pones pegamento con veneno o si se te despega el segundo día, estás haciendo mal tu trabajo, digamos. Obviamente que acá hay un sentido en lo periodístico de construcción de, precisamente, valga la redundancia, del sentido y que tiene mucha influencia en la sociedad, y uno está jugando con cosas que pueden, por ejemplo, generar una, no sé, las famosas profecías autocumplidas, o sea, hacer de algo que no es cierto algo que termina siendo cierto, ¿no? Por manipulación misma de los medios de comunicación, cosas que sucede. Y me parece que ahí sí hay que hacer una alerta y prestar atención a qué hacemos como trabajadores, ¿no? Tratar de hacer una autocrítica. Es cierto que muchas veces somos injustamente vapuleados. Yo creo que si tuviésemos una voz en el debate público tendríamos que decir que nosotros no nos hacemos cargo de la pelea cuando la presidenta critica a los periodistas en general por los intereses patronales de La Nación y Clarín. Nosotros no tenemos por qué, tomar esos agravios como si fuesen agravios a los trabajadores. Y tendríamos que estar, digamos, en el debate público pudiendo decir esto, digamos. Nosotros no somos la empresa en la que trabajamos. Trabajamos en la empresa y tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Se dan situaciones, ¿no?, muy paradójicas. Yo recuerdo una situación que todavía genera muchas reflexiones, que fue la toma del Parque Indoamericano, ¿no?, donde los trabajadores de prensa vivimos situaciones extremas, a veces arriesgándonos, poniendo en el cuerpo, ¿no? Y ahí se generaba una situación compleja, y bueno, todo aquel que estuvo ahí, digamos, hay un nivel de análisis, ¿no? Los medios masivos de comunicación ayudaron a estigmatizar y a que se produzca un desalojo, ¿no? Y aún hoy hay 3 muertes impunes y no hubo solución habitacional para los vecinos de la zona de Lugano y Soldati. Y los medios de comunicación de conjunto no, no colaboraron para que se ejerzan los derechos sociales de los vecinos de la zona del sudoeste porteño. Ahora bien, los periodistas fueron golpeados, amenazados por los vecinos que querían desalojar con sus propias manos y que fueron la base de apoyo para las patotas armadas relacionadas al gremio Sutegba y a las Barras Bravas, vinculadas a Ritondo, a Macri, que desalojaron a los tiros el parque indoamericano, digamos. Y esta gente también amenazó a los periodistas. Entonces uno provocaba una reflexión, compañeros, nosotros, en definitiva, ¿de qué lado estamos, no? Y bueno, es así que hay muchos de nosotros que sí nos sentimos involucrados y vinculados a los demás trabajadores. Tomás, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas noches, Tomás. Yo me quedé pensando en esto de los grandes medios masivos, cómo van generando una información que a su vez es funcional a lo que quieren implementar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, este tema de la inseguridad que continuamente se habla, que genera hasta una psicosis colectiva del tema de la inseguridad, porque te preguntan, venir a Buenos Aires es terrible porque te matan. Cuando en realidad, viste, yo no sé cuántas muertes habrá, pero en general es una de las ciudades más seguras, entre comillas, ¿no? De lo que puede ser una ciudad segura. Pero dentro de Latinoamérica es una de las más seguras. Entonces, ¿cuánta responsabilidad nos cabe a nosotros como periodistas cuando transmitimos noticias así? No, está claro que esto está directamente relacionado a lo que mencionaba antes de Daniel Haddad y las cámaras de seguridad. No es el único, o sea, es bien directa la relación, y cuando se preguntan cómo puede ser que C5N llega antes a los operativos o directamente termina modificando la escena del crimen y tiene un contubernio con las fuerzas policiales, digamos, esto no es solo una relación casual, digamos, tiene que ver con cuestiones estructurales, ¿no? De vínculos entre los negocios que hace el dueño del medio, que están vinculados a los medios de comunicación y a la venta de implementos de seguridad. Entonces, por supuesto que se ayuda a generar la psicosis porque pasan cosas, digamos, y iba a decir maravillosas en el sentido de que son de tan claras que uno le llama la atención, pero son trágicas en realidad. Sí, no, pero fíjate también cómo puede ocurrir cuando, por ejemplo, frente a una presunción de un delito, ya los medios lo dan como si el delito se hubiera hecho, ¿no? O sea, como ya inmediatamente pasa un presunto delincuente a ser el delincuente. O sea, absolutamente. Donde... Sin embargo, hay que llamar la atención de algo. Así como todo esto que decís es absolutamente cierto, por otro lado, si no fuese por el accionar conjunto de medios comunitarios, más los familiares, y también de los periodistas honestos y de los medios de comunicación, muchos casos de gatillo fácil o de feminicidios no se podrían solucionar, digamos, o sea, no se podrían solucionar en el sentido de hacer justicia. Y acá también hay un rol que se juega y que tiene muchas veces que ver en los medios de comunicación con el compromiso de los compañeros que terminan, digamos, jugando un rol importante. Y esto le cabe también a canales que, digamos, después hacen cosas que tienden a la criminalización de la pobreza, y etcétera, etcétera. Pero es contradictorio. En ese sentido, yo no me parece que hay que ver los matices también, ¿no? Exactamente, Tomás, porque cuando vos dijiste maravilloso, siempre pensé en eso del pasaje de lo maravilloso a lo siniestro y de lo siniestro a lo maravilloso, ¿no? Y recordaba dos cuestiones, ¿no? El asesinato de Costec y Santillán, que inicialmente, me acuerdo, Canal 13 lo presentó como una pelea entre grupos piqueteros, hasta que un fotógrafo independiente mostró las fotos del fusilamiento, ¿no? Y en el caso de esta chica de Catamarca, María Soledad, cuando un camarista le hizo un guiño a otro, no sé si te acordás que la televisión lo mostró claramente. O sea que en definitiva creo que lo que me parece vos estás señalando, que más allá del oficio, ¿no? De zapatero, de psicoanalista, de periodista y demás, hay un fundante ideológico que a veces aparece y que a veces no, pero que en definitiva es lo que decide hacia qué lado disparamos, ¿no es cierto? Volviendo al caso del indoamericano, el camarógrafo de Canal 13 filma unas torturas, el equipo de Canal 13. En el caso del asesinato de Mariano Ferreira, la movilera de C5N y el equipo que estaba filmando registra y genera prueba judicial que demuestra cómo la patota valió a los manifestantes, ¿no? Y aparte, mientras en el piso le decían es un enfrentamiento, decían desde el lugar de los hechos, no es un enfrentamiento, están disparando solo del lado de los atacantes. Y digamos, que no la obediencia debida, digamos, sí hay muchos compañeros que temen perder el empleo y es lógico, no está fácil en ningún lado, entonces nadie quiere perder su trabajo, entonces hay veces que se opta por el silencio. Pero también hay pequeños actos cotidianos de rebeldía y a veces estalla, ¿no? Y bueno, volviendo a lo primero que hablábamos de la denuncia de censura en 23, creo que tiene que ver con eso, con tratar de pensarlo colectivamente como trabajadores, que no nos cercenen lo que tenemos que decir, ¿no? Bueno, vos hablás de tu pertenencia también al colectivo de trabajadores de prensa, que me parece que sí, lo que decís es fundamental, ¿no? Determinadas cuestiones en forma individual seguramente nos equivocamos mucho más que si las pensamos dentro de un marco de un colectivo que pueda pensar estas cosas con un marco mucho mayor y además de mayor resonancia, mayor compañía, ¿no? Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, también tiene que ver con esto, porque estando solo nos equivocamos mucho más y además nos aterrorizamos mucho más, ¿no? Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad. Vamos a seguir leyendo, no sé si con o sin censura, esperemos que no, pero viste cuando te censuran de pronto hasta te hacen un favor, ¿no? Porque entonces uno también se moviliza más y le presta mayor atención, ¿no? A veces sí, el poder es tan torpe a veces que es increíble. Bueno, no dejen de leer en marcha.org.ar, que es un portal que estamos haciendo, sí. Ahí no hay censura, así que... A ver, repetímelo, así lo ponemos en nuestra página, marcha.org.ar. Exactamente. Bueno, un fuerte abrazo, Tomás, y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un placer charlar. Hasta luego.